Sí, usted se puede levantar a... incluso a irse de viaje, a uno le cuesta, es como que rico, como de viaje va a pasarla bueno, pero... No, además que uno nunca duerme bien, no sé, tal vez el que se acostumbra a viajar ya queda profundo. A mí siempre me da ansiedad el día antes y siempre tengo la barriga como vacía y no duermo bien. Y por lo general yo siempre trato de sacar cuando viajo tiquetes muy temprano para estar. Claro. Y entonces eso, que la madrugada, que... ay, y a mí me pasa algo cuando vuelo temprano. ¿Te da tos? No. Listo. A mí me da tos. Sea un vuelo de 2 horas o sea un vuelo de 10. Sí. Yo me bajo y me bajo completamente mareada. ¿En serio? Como que si yo no duermo las horas que tengo que dormir, me sufra el otro día. Ok. Entonces por eso, ahora que estoy en esta etapa de madrugación, me acuesto como las gallinas. Bienvenida a mi mundo. O sea, mis amigos son como, oiga, le escribí ayer a las 7 de la noche, usted ya estaba profunda. Yo, claro que sí, yo necesito mis 9, 10 horas. Ya es noche. Eso ya no es horario hábil. Entonces uno debería tener en su descripción, por favor, contáctenme en horario hábil. Es que uno debería poder... eso. Como cerrar WhatsApp, como cerrar sesión. Como en Messenger cuando tú te desconectabas. Y ya. Sí, oye, sí, debería existir esa opción. Cuando se conectaba la traguita de uno. Ay, uno todo se nervioso. Y en ese mismo punto, uno, de verdad, yo ponía no disponible. ¿Por qué? Ajá. Porque si no, mira cómo es uno trabajarse la mente, y lo voy a confesar después de mucho tiempo. Porque sí, si no me escribía, yo ya tenía una excusa. Y yo decía, claro, no me escribió porque me vio no disponible. ¡Ay! Entonces, ¿sabes? Es como... ah, no, yo sí le aparecía. Yo me desconectaba y me volví a conectar. ¿Ah, sí? Me desconectaba y me volví a conectar diciendo, aquí estoy. Aquí estoy. O uno ponía estados de canción. Yo no alcancé a hacer eso, no. Sí, uno podía poner que estaba escuchando o poner la frase de la canción ahí. Yo mandaba la... me gustas mucho. Catalina. Me gustas mucho tú. No. Pero bueno, sí, es verdad. Entonces es miércoles, tenemos muchas cosas. Hoy es un día muy especial porque hoy vamos a tener animales, edición Michael. ¡Ay, sí! Vamos a tener muchas cosas relacionadas con la película de Michael Jackson, celebrar la vida de uno de los artistas más importantes de la música. Así que bueno, cositas varias tendremos. Vamos a hablar de exceses. ¡Uy! ¡Ay! Va a estar bueno. Lo que se viene es material. Lola y yo con Messi. Bueno. Esto me encanta. La siguiente sección es una presentación de Paga Todos los que Resuelven. Y con Paga Todos los que Resuelven vamos con nuestra pregunta del día. Ajá. Porque este mes... sí, el 14 de abril. El 14 de abril se celebró, se conmemoró, no sé ni siquiera cómo decirlo, el Día del Ex. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la necesidad? ¡Ay, me encanta! Pero entonces nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, si uno pudiera mandarle o quisiera mandarle un mensaje a su ex, ¿qué le diría? Y eso es lo que queremos que usted nos cuente a través de @la_x_más_música. Entonces, si usted pudiera mandarle un mensaje... que conste que ese mensaje no requiere una respuesta. No, exacto. Simplemente, tal vez por alguna razón terminaron mal, entre comillas, y se dejaron de hablar y quedaron cosas por decir, es oportunidad para decirlas. O que hayan quedado bien como amigos y uno mame gallo ese día. Okay. Ay, ¿qué dice el ex más lindo? ¿Qué sé yo? ¿Yo? ¿Mm? No diría absolutamente nada. Ni siquiera el celular estaría ya, entonces uno no tiene a quién mandarle. Yo tengo los números. ¿Ah, sí? Pero es que no tengo nada que decir, ni bueno ni malo. No. Entonces es como, no. No dirías nada. Pero seguramente hay gente que sí tiene mucho sentimiento cargado y sí tiene mucho por decir. Alguien, justo entonces ya entiendo, porque por estos días me salió en Twitter una publicación de alguien que preguntaba que si cuando terminaban una relación borraban fotos. Ajá. Y sí, muchos decían que no, Yo digo que sí, porque es espacio en la nube, es sí, espacio en el celular y es espacio que me sirve para cosas nuevas, como en la vida, puede que sea simbólico también y uno tiene, bueno, no, si usted quiere conservar sus fotos, está todo bien, pero para mí yo tengo que sacar todo porque pues ¿para qué? Es que hay gente que sana diferente, yo por ejemplo soy muy de contacto cero, puede ser que no borre todo en ese momento. Porque ese pero espacio. Dejo de ver, dejo de leer, dejo de buscar, dejo si me encuentro algo y bloqueando, eliminando, chin, chin, chin. Ese espacio que le sirve a uno para tomarle fotos a gaticos, ¿sabes? Es muy cierto. Mira, tantas cosas, así que ya lo saben. Amigos, llegó el momento de enviarle su mensaje a su ex, arroba la X más música. Y ese sueño de tener lo mejor en tecnología merece activarse. Resuelve en pagatodo.com.co realizando compras desde 3,500 pesos. Así participas por un combo bien bacano de patineta eléctrica, más computador, más parlante. Paga todos los que resuelven, aplican términos y condiciones, vigilado, super salud. Y antes de ser un ex, pues uno es novio. Y uno dedica canciones como estas. Ay, de Diana. Conquista. No les dé pena reciclar canciones. No, eso se vale. Claro. Sí, claro que sí. In Your Eyes. Sara Larson, la canción es Midnight Sun. Vamos a hablar de una familia poderosa. Ellos casi no tienen plata, mira, no. Me da un pesar. Ahora, admiro profundamente su olfato para negocios. Sí. Eso sí, no hay quien les gane. Estamos hablando de las Kardashians, de Kim Kardashian y Kris Jenner, que están exigiendo $7 millones a un rapero por violar un acuerdo confidencial que se firmó en 2023. Exacto. Oh. Este video es de 2007, es el video sexual de Kim Kardashian teniendo relaciones con Ray J. Ellos habían llegado pues ya a un acuerdo legal en 2023. ¿Qué pasa? Entre las partes involucradas, esto incluía pues una cláusula de confidencialidad que prohibía realizar declaraciones públicas o emitir afirmaciones consideradas falsas sobre el contenido de ese acuerdo que ellos habían firmado. Y según los registros, Kardashian y Jenner habrían realizado pagos al rapero por unos más o menos $6 millones, distribuidos en varias cuotas, con un millón restante programado para este 2026. De acuerdo a la carta legal de mayo de 2025, ellas acusaron al rapero de haber violado los términos de acuerdo de confidencialidad porque dicen que él sí salió a hablar cositas que no tenía que hablar. Entonces le están diciendo, necesitamos que nos devuelva los $5 millones que ya le pagamos, pero adicional a eso $1 millón a cada una por daños, perjuicios y demás, sumando un total de $7 millones. Cuando nosotros hablamos de que tienen olfato para el negocio y el dinero, esto es un gran ejemplo. Ahora, si el otro firmó eso y está de necio, muy bruto. Pues es que eso es lo que ellas dicen. Dicen, a ver, nosotros presentamos ya esta demanda en 2025 cuando nos dimos cuenta que este señor estaba hablando de más y haciendo manifestaciones falsas. Y él salió a contrademandar diciendo, yo no he incurrido en ninguna difamación. Yo todo lo que he contado es lo que pasó, pero ellas le dicen, claro, pero usted no podía hablar de eso. Pero soy yo el que sufrió ahí. Ahí está. Plata. ¿Para qué hacen esos videos? Empecemos por ahí. Un mal exnovio, por ejemplo. Ay, exacto. ¿Qué le diría? Ni miércoles. Deme mi plata. Sin demanda. Oigan, sí. No, y hablando en serio, cobren si les deben. Hoy, como estamos hablando de tanto amor por todo lado, recordándoles que tenemos pregunta del día. Si tuviera la posibilidad de escribirle algo a su ex, sin esperar tampoco una respuesta, ¿qué sería? Arroba la X más música. Y es el momento de hablar de una película que salía en el 98 y que vamos a tener la posibilidad de ver la segunda parte. Y es Hechizo de Amor. Me gusta. Mucho. Sí. Mucho. Qué buena película en su momento. Qué dicha volver a tener juntas a Sandra Bullock y también a Nicole Kidman. Esto ya se estrena, Cats, el 11 de septiembre de este año. Y esta semana pues estrenó el tráiler. ¿Lo viste? No, no lo he visto. Bueno, vuelven las dos hermanas, esta vez otra vez con su maldición familiar que ha marcado a las mujeres de su familia. Acá tienen que volver a... Obviamente no se dice nada porque spoiler, pero supuestamente acá van a poder erradicar esa maldición de una vez por todas. Ay, qué bueno, porque vivir con eso, te digo. O sea, el que no se lo ha visto, no se lo vamos a contar cuál es la maldición, pero no. Es heavy. Sally ahora tiene hijas adultas que comienzan sus propias vidas, mientras Gillian lleva una existencia más tranquila hasta que un misterioso personaje las arrastra fuera de su apacible pueblo en Nueva Inglaterra hacia un nuevo conflicto. Va a haber, obviamente, humor. Vamos a llorar. Vamos a creer en la magia, en la luna, en todo esto y en el amor. Porque sí gira. Y me gusta porque son dos mujeres además súper talentosas. Es que es un carro tancado de talento el que tiene cada una de ellas. Me hacía falta ver a Sandra Bullock. Digamos que a Nicole Kidman la vi en una... Si a ustedes les gustan las series, yo no sé si a ti te gustaría porque da sustico. ¿Cuál? Escarpeta se llama. La más reciente serie de ella. Ya grande ella, ya... Y ella es una médico forense. Ah, aquí estoy viendo. Y tiene que ver con asesinos en serie. Ay, es que yo sí me traumatizo la infancia. No, y es fuerte, te digo, la terminé de ver y es como, uy, qué buen contenido. Termina uno como, uy, y sigue. Ya salió la primera temporada, viene la segunda temporada y pues está muy activa y esta vez pues vamos a tener la posibilidad de ver esta segunda parte. Recuerden, 11 de septiembre de 2026 y uno de los artistas que hizo parte de la banda sonora de su primera entrega de 1998 fue este señor, Marvin Gaye. Llega con Gotta Give Up.